Ustedes se lo merecen, ¿eh? Se lo queremos dedicar a todo el público presente de parte del Cholo y de los Charros. Lo van a cantar toda la gente conmigo, ¿eh? Amores somos nuestros que daña muy poco. El celo cae en estrés así no oír deseos. De soplar una rosa ya es cosa de todo. Jamás.